como gotas de cristal. Uvas que se humedecen con sollozos, sangre y sonrisas juntas al mirar. Sangre y sonrisas juntas al mirar. ¿Por qué el destino, pecadora, si no sabes vender el corazón? ¿Por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué a quererte quien te odió? Si cada noche tuya es una aurora, si cada nueva lágrima es un vender el corazón. ¿Por qué el corazón? Espera.

tú no sabes nada de la vida. Seguiré